Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Sin duda, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, este es el mejor momento. El momento de recibirte, abriéndote las puertas de los colores de la oscuridad. Tu espacio, tu programa de arte, cultura, motivación, donde la palabra y las artes te dicen que tú eres esa persona importante. Que te animamos a que camines en pos de tus sueños, en pos de tu dorado horizonte. Gracias por sintonizar la frecuencia 940 de amplitud modulada. También a aquellos que lo hacen a través de internet www.casadelacultura.gov.es. Gracias a Dios y gracias a ti, día a día los colores de la oscuridad han ido creciendo. Ahora tenemos 3 emisiones semanales, como tú sabes, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y los domingos igualmente en Radio Ecos, en www.radioecos.com. Radio Ecos con K. Tenemos cosas muy interesantes para ti, las hemos preparado con mucho cariño, porque tú te lo mereces realmente. En el personaje del día, en la Vía Láctea, conversaremos con Cristian Herbas, un gran amigo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, diseñador, músico y forjador de sueños, quien nos hablará de sus proyectos. En Rocío de Luna, una producción especial de Los colores de la oscuridad, un amor que debí callar. En Azul Estrella Fugaz, tendremos el segundo episodio de Sueños Rotos. Y como siempre, las mejores canciones escogidas por Los colores de la oscuridad, para dedicarlas a tu corazón. Gracias por estar con nosotros. Esto es Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón cuando este se ha herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor es que necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, cuando puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir, rechazas los problemas con? Enojarse es desarmarse ante esta guerra de locos. De nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará a dónde vas a ir. Regresamos con los colores de la oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, ahora a través de la Vía Láctea nos vamos a adentrar en otro mundo del arte, el diseño, los sueños, la motivación. Y para ello, contamos con la presencia de un grato amigo, un antiguo amigo de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de los colores de la oscuridad, Cristian Herbas, diseñador y más que nada, músico, pero también un forjador de sueños. Cristian, gracias por estar aquí en Los Colores de la Oscuridad. Hola Javier, qué gusto estar aquí contigo, compartiendo, como sabes, para lo que necesites. Aquí estoy. Sí, pues bueno, Cristian es muy dado justamente así a ser informal, a ser un gran amigo realmente de Los Colores de la Oscuridad, de Javier Alejandro. Cristian, hace tiempo, 2 años más o menos, estuviste formando parte de la Casa de la Cultura. Pero el mundo del arte, ¿hacia dónde te ha llevado? ¿Qué estás haciendo actualmente? Te cuento. Saliendo de la Casa de la Cultura, me fui a trabajar en una constructora. en otra ciudad, en otras condiciones, con otro tipo de jefes, digamos así, de forma de hacer las cosas y de trabajar, ¿no? Distinta a la de la Casa de la Cultura, que de algún modo, sin duda, me enriqueció como la experiencia. También me hizo dar cuenta de qué es lo que no, de qué es lo que no me gusta, lo qué es lo que no haría, ¿no? Claro. Y estar en otra ciudad, lejos de los amigos, le da mucho a uno mucho tiempo para pensar y a proyectarse qué es lo que va a hacer cuando consiga esa meta, cumplir la meta, ¿no? Que en mi caso era, en primer lugar, lograr hacer un aporte para el proyecto al que iba contratado, que al principio no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer o si lo iba a lograr, si lo iba a conseguir, ¿no? Cambiando de uno a otro, pero finalmente logré hacer el aporte que me interesaba, sentir que mi profesión como diseño cumplió su labor en medio en un entorno, digamos, de ingeniería, en donde realmente la cuestión de arte y la creatividad y la cultura, todo lo que yo viví trabajando en la Casa de la Cultura, no lo vi ahí, ¿no? Entonces fue un cambio de ambiente, un cambio de cambiar el chip y dedicarse a pensar en ingeniería, en planos y cosas así. Entonces lo hice, lo logré, y bueno, después de un año de trabajo duro dije, ahora sí me voy a atender mis pulsaciones emocionales con el arte, ¿no? Con lo mío, después de este mundo de la ingeniería, de las construcciones, del extractivismo, no sé, ahora voy a dedicarle un tiempo a mí, a hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? O sea, y que siempre es un cuestionamiento muy personal mío, ¿no? Que es, ¿qué hago cuando no tengo nada que hacer, ¿no? Claro que o cuando sí. Uno acaba, a veces está tan metido en lo laboral y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago de mí? ¿Qué hago? Entonces, ahí está, y ese ha sido siempre mi vínculo con el arte, ¿no? Cuando termino las labores, tengo las cosas que tengo que hacer o algo así, tengo un tiempo para mí, siempre es algo necesito algún modo de expresión, ¿no? Y ahí está el arte, ¿no? Entonces, por eso yo canto y pinto y dibujo y hago todo, sí, todo claro. Más o menos, pero sí, realmente tus palabras nos ponen de frente a un panorama, ¿no? Que muchas veces los jóvenes, la gente en general, no sabe qué hacer, la incertidumbre llega a la vida, pero siempre hay un sueño, siempre hay un anhelo por salir adelante. Y como tú dices, dejaste por un tiempo el diseño, el arte, porque la vida te lleva por otros lados, pero igual seguiste caminando, seguiste dando ese paso, y justamente los colores de la oscuridad le dice a la gente que un soñador pasivo es un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Y tú lo estás haciendo, estás transformando tu mundo. Ahora pues, cuéntanos acerca de tu banda, de esa música que estás haciendo con tus amigos, ¿cómo les va? Ah, bien, bueno, esta es una relación que yo tengo con un amigo que es músico, que data de algunos años atrás, cuando estábamos en la universidad, en la adolescencia, nos juntamos alguna vez, hicimos un grupo que se llamaba Factor No Elemento, hicimos algunas canciones en unas vacaciones, recuerdo, y después, por las cosas de la vida, este chico se fue a Chile a vivir. Pero el vínculo persistió, su vínculo personal con este país persistió, su relación con gente de arte persistió, y después de algunos años de su estadía en Chile, en donde yo lo fui a visitar, alguna vez volvió, entonces ha vuelto, ahora es un productor, siempre ha estado cerca de músicos profesionales, ¿no? Yo siempre he sido un principiante, pero siempre guardé esa... tenía el producto de esas canciones que hicimos hace muchos años y siempre he tenido el sueño, ¿no? de cantar, porque siempre me ha gustado cantar y canto en la ducha alguna cosa, entonces creo que hay algo en mí que puede sacar algo, no sé si sea las cosas que he vivido o lo que tengo dentro, lo mismo, por eso que escribo y pinto, ¿no? Porque siento que tengo cosas que decir, cosas que transmitir, ¿no? Entonces lo he buscado nuevamente a este amigo mío y le digo, bueno, obviamente él está en otro nivel en la música, pero yo tengo mis ganas de cantar y de decir cosas, ¿no? Y nos juntamos nuevamente, empezamos a lanzar ideas, alguna cosa así, y estamos trabajando ya un par de temas que están súper chéveres, que se pueden bailar y es chévere porque... Tengo un sueño cumplido, más que nada, ¿no es cierto? Si es que, no sé, a ver, sí, sí, lo es, sin duda, porque cuando uno dice, a mí me gusta cantar, y me gusta cantar y me gustaría cantar, si uno ya tiene una canción grabada que te, en un reproductor de MP3, me dice, esto hice yo, y le enseñas a un amigo y canta, ah, cierto que canta, che, así sea, o, así sea algo que a la gente, a mucha gente no le pueda gustar, pero uno está sumamente feliz porque al menos ya se quita la duda de cómo sería si es que hubiese cantado, ¿no? Tal vez es que yo digo, no, mi voz es muy fea, no me va a salir. Al menos ya haciéndolo me doy cuenta y digo, ah, está bien, no puedo cantar, le voy a dejar la posta a alguien que lo haga y me voy a dedicar a hacer las letras. O sea, pero estoy contento porque el producto está simpático. Y a este chico, a mi amigo, también le gusta. Que entonces es bueno. Entonces es chévere porque para mí es... es una válvula de escape ante ciertas posibilidades de futuro, ¿no? Pensar que voy a hacer música con mi pana y que me voy a dedicar, eso sería súper grato para mí, ¿no? Pensar que no voy a tener que trabajar en una oficina o alguna cosa, porque no sé, me imagino que alguna persona tendrá eso como objetivo, ¿no? Tal vez dentro de la estabilidad, dentro de la teoría o dentro de la técnica, encuentren algo, ¿no? En una carrera, en un oficio, en lo que sea, ¿no? Pero chévere también si uno quiere dedicarse a la música o cualquier cosa, tiene que ser autocrítico y saber cuando uno no está haciendo bien las cosas o lo está haciendo mal, ¿no? Entonces es grato y es chévere poder encontrarse en los resultados de las cosas que uno va poniendo en los sueños y encontrarse y ver que se puede seguir, ¿no? Sí, yo realmente quiero agradecerte porque con tus palabras, con tu experiencia, recibirte después de 2 años aquí en la Casa de la Cultura ha sido muy complaciente para Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Pero antes de despedir este segmento, quisiera que nos dejes un mensaje a esos jóvenes, a los adultos, a todos aquellos que tienen un sueño. Como tú dices, has trabajado, has caminado, sin importar. Puedes hacerlo bien, puedes hacerlo mal, pero has dado ese paso y has llegado a culminar ese sueño. Yo pienso que mucha gente se detiene justamente por el temor, por la duda, la incertidumbre de valgo o no valgo, pero como tú decías y nos mostrabas que todos tenemos un talento ahí guardado, tenemos cosas que decir, cosas que expresar y lo estás haciendo. Y creo que la gente necesita esa palabra de aliento para que también lo hagan. Sí, Javier, bueno, mi mensaje para los jóvenes sería que persistan en las cosas que les gustan, que tomen en cuenta que a veces las cosas por las que uno apuesta en la vida, ¿no? Aprender a hacer A o B cosa, ¿no? Aprender solfeo, que habrá gente que diga, ¿para qué aprendes eso? ¿O para qué leo cuentos de hadas? ¿O por qué me interesa la mitología? ¿O por qué, no sé, tantas cosas que uno va aprendiendo en la vida que a veces uno no se da cuenta del real valor que tienen, porque hay que esperar el momento justo para poder dar uso de todas esas herramientas que se va uno haciendo, ¿no? Entonces, el mensaje sería eso, ¿no? Que sigan su intuición, que aprendan, que fortalezcan, que eduquen sus talentos, que los formen, porque no hay cualquier órgano o cualquier cosa que no se usa, ¿verdad? No, se atrofia, no es lo mismo, ¿no? Si uno quiere cantar, tiene que cantar y cantar y cantar y cantar, o pintar y pintar y pintar y pintar, o leer y leer y leer, o escribir, escribir, escribir, ¿no? En ese mismo impulso así natural del ser de mejorarse es lo que puede hacer llegar con nuestros productos sean considerados y apreciados por una mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, eso, seguir adelante. Obviamente yo doy fe de que cualquier opción de vida es válida, ¿no? La que uno escoja, si uno quiere cantar, puede ser una opción de vida, pero hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar y con el esfuerzo está la clave del éxito. Gracias, Cristian. Yo realmente espero que en el futuro nos visites nuevamente y nos hagas conocer de tu trabajo. Amigos, amigas, fue Cristian Nervas,

un amor que debí callar. La abracé y, vaya sorpresa, besé sus labios de fresa y le dije, hay magia entre tú y yo. Es quizá el amor que nos tocó. Ella respondió, estás errado. Tú eres para mí un buen amigo en realidad. Se apartó y un espectro helado confirmó tal cruda verdad. Sintiéndome un duende horrendo, murmuré, está bien, lo entiendo. Aunque mi actitud tan razonable escondía un quebranto insondable. Y allí me dejó, en el vacío, mas fue lo mejor, pues no quería que vea llorar al amor que era solo mío, un amor que debí callar. Y el alma me

know it's true. Everything I do. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Sueños rotos. Capítulo 2. La marcha atrás. Amaneció más soleado que nunca. Al menos así le pareció a Jessica, que seguía soñando despierta y leyendo mil veces el WhatsApp que le envió su amor, Ronnie. Tú y yo, Jessica, juntos para siempre. Alegre y feliz, desayunó con apetito y salió disparada al colegio. Su madre la miró con extrañeza. No te quedes por la calle, Jessica. Sí, mamita, no te preocupes. En el colegio se encontró con Ellie, su mejor amiga. Estaba impaciente de contarle todo, de decirle lo maravilloso que era estar enamorada y lo que no entendía bien del amor. Así que así, ¿no, Jessie? O sea que... ¡ya! ¡Cállate, Ellie! Se nota. ¿Me ves algo raro? Por la cara de boba que tienes, se nota que el Ronnie y tú. Pero cuenta, no me dejes con la curiosidad. Ay, es que me da vergüenza, Ellie. Ay, ya, suelta, ya. Ay, es que el Ronnie es lindo, pero yo... no sentí nada. Solo me asusté. Pero cómo eres de tonta. ¿Y dónde se metieron, ¡Ay, clases de biología! ¡Ay, sí, qué aburrido! Y con esa profe horrorosa. Te sigo contando después, ¿ya? Ya, pero seguro. Sí, sí, seguro. Mira, a ver, chicos, chicas, silencio. ¿Qué pasa? Silencio. Voy a iniciar la clase de hoy, que es muy importante para ustedes. Hoy vamos a estudiar los órganos reproductores de los seres humanos. Que la más supiera, ¿eh? ¡Silencio! Dije silencio. Ay, ya veo que son muy morbosos. Y esto es algo muy serio. Atiendan bien. Las mujeres tienen vagina, útero y ovarios. Cuando ovula desde las trompas de Falopio, se expulsa un óvulo. ¿Trompas? Si yo solo conozco la de los elefantes. ¡Silencio! ¡No interrumpan! Vamos a hablar también de los varones. Atención. Aprendan bien que ellos tienen escroto, epidídimo, cuerpos cavernosos, la uretra por donde se expulsa el semen y la orina. ¿Y cómo se hace, señorita? ¿Cómo se hace qué? Eso pues, lo de la fecundación. Ay, eso es lo único que les importa, ¿no? A ver, silencio. Claro, ¿cómo andan viendo películas pornográficas? Silencio. A ver si se comportan. Porque en el examen tienen que saber bien las partes del aparato reproductor. Como siempre, la clase de biología no pasó de ser un recuento de órganos. No se hablaba nada de sexualidad. No se respondían las preguntas. Las alumnas y los alumnos se quedaban con las mismas inquietudes con que habían entrado. Había en el grupo varias parejitas como Jessica y Ronnie. ¡Ay, qué odiosa y aburrida esa profe! ¡Sí! Como andan viendo pornografía, son unos morbosos. ¿Sabes qué? La enferma es ella. Todo lo ve con malos ojos. Seguro es como las monjas. ¡Ay, sí! Muchas navidades y ninguna noche buena. ¡Ay, Jessie, Jessie! ¿Qué? ¿Qué dejaste en outside, Jessie? Ya, dime, cuenta. Ah, es que como te dije, yo estaba asustada y mi Ronnie nervioso. Pero ya aprenderemos. Sí, pues ya aprenderán. Oye, amiga, eso sí, ten cuidado con la barriguita. No, ni digas, amiga. Ronnie sabe cuidarse, no te preocupes. Y yo cuento mis días. El tiempo pasaba y el romance crecía entre Ronnie y Jessica. Hacían el amor y juraban que su relación sería para siempre. Ay, Ronnie, aguanta, ten cuidado, no sea que... Sí, tranquila, Jessie. Cuando ya sea el momento, yo doy marcha atrás. ¿Seguro? Y no pasa nada. Esa técnica no falla. Me lo dijo el Chispa. Y ni para atrás, ni pa'lante. En una de esas, ¡bingo! Jessica se angustió cuando... ¡Ay, me dio un ataque! ¡No me bajó la regla! Y es el segundo mes. Y sí... ¡Ay, no! Jessica corrió a contarle a su amiga Ellie. Ellie llamó a Ronnie y los tres se encontraron sin saber qué hacer. Pero Jessie, no estabas contando tus días. Y tú no estabas con la marcha atrás y tu técnica famosa. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, Ronnie, mi padre me matará y a ti también. Ay, calma, pueblo. Todo tiene solución en esta vida. ¿Qué dices, Eli? Una amiga conoce un tipo que puede arreglar esto. ¿Arreglar? ¿Cómo? Y eso, arreglar. Es un momento nomás, Jesse, y salen del problema. Eso está bien, pero no tenemos dinero. ¿Tú quieres, Jesse? Ay, no sé, Ronnie, tengo miedo. ¿Y si me muero? Ay, Jesse, muchas chicas se hacen eso y viven. No pienses lo peor. Lo peor será que mi papá y mi mamá se enteren. Tengo 15 años. ¿Qué será de mi vida, Ellie? Ronnie, Jesse y Ellie fueron a buscar al hombre que arreglaría el asunto. Fueron en un bus por calles nunca conocidas. Llegaron a una casa como cualquiera. Entraron a una sala oscura y sucia. Un hombre mayor, con ropa de médico, salió a recibirlos. ¿Qué quieren ustedes? Nos dijeron que ustedes... ¿Cuál es la preñada? ¿Cuántos meses tiene? Yo, doctor. ¿Tu edad? 15 años. ¿15 años? Eres una chiquilla. Cuanto menos de edad, más cuesta por el riesgo, ¿sabes? ¿Tiene 300? ¿300? No, doctor, solo 200. Ya, está bien. Ponte esta bata y te metes ahí. Vamos a acabar esto pronto. Voy preparando los fierros. Espere, doctor, yo... Los tres se miraron aterrados. Sin decir palabra, Jesse abrió la puerta y salieron corriendo. No pararon hasta subirse a un bus que les sacaría de esa casa sucia y maloliente. ¡No quiero! ¡No! ¡Es horrible! Ya, Jesse. ¿Y una clínica privada? ¿Podemos averiguar? No tenemos dinero, Ellie. No podemos hacer nada, nada. Esa noche, Jessica y Ronnie no durmieron. La vida les cambiaría totalmente si ese embarazo no deseado seguía adelante. ¿Y el colegio? ¿Y la universidad? ¿Y sus padres? Estaban viviendo una pesadilla. A la mañana siguiente... ¿No vas a tomar desayuno? No, mamá. Se te hace tarde, Jessie. No, mamá, no tengo ganas. Oye, hija, ven acá. ¿Qué te pasa? Nada. Tienes unas ojeras grandes y parece que no has dormido. Lo que pasa es que... Ven acá, que tienes que alimentarte para poder estudiar. No quiero, mamá. No, gracias. Tómate la leche con avena, que está buena. ¿Leche con avena? ¡Jessie! No quiero. ¿Qué te pasa, hija? ¡Jessie! Ese día, Jessica no fue al colegio. Su mamá la llevó a la posta médica donde le hicieron un examen. Jessica no paraba de llorar. ¡No es posible, Jessica! ¡Estás embarazada! Pero mamá, yo no quería. Esta historia continuará. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados con el apoyo de... Fundación IVOS.